amigas y amigos de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Acompañamiento de la Mañana. Hoy día, martes 5 de noviembre, es San Ambrosio. Buenos días, mi vecino de Pacto Nacional, en la radio comunitaria, en la radio de los pobladores y todas las personas que los escuchan. Y aquí estamos. Bueno, la mitad parece que tenía yo revolucionado y me lo hice. Ando fuera muy temprano hasta la municipalidad. Entonces, por eso viene más o menos así. Pero no cumplí mi expectativa. No tengo nada que tener la mano. ¿Qué le pasó? O sea, como se dice, fue de acompañante. Acompañando la mañana. Yo quería... Pero ella no sabe por paso. No nos dijo nada. No, o sea, ella no quería ir sola. Claro, claro. Ella no quería hacer las cosas sola. Exacto. Ya, ya. Ya, bueno. Vecinas, les quiero comentar que está con nosotros la presidenta de la Comisión Electoral. Ustedes saben que tenemos elecciones. Y la verdad estamos acá porque creemos que es necesario que la gente, o nuestros pobladores, nuestros vecinos y vecinas, estén al tanto de lo que está sucediendo en nuestro sector. Pero antes de eso les voy a presentar acá a la tesorera de la Comisión Electoral, porque somos tres los que componemos la directiva, pero somos seis lo que es la Comisión Electoral. Voy a dar algunos nombres, que acá la secretaria y la señorita que estaba aquí gestionando, Anita José, la tesorera, la señorita Andrea Ávila, que está acá y que va a saludar a los vecinos. De conocer este lugar por primera vez y felicitarlos porque somos poco los afortunados. Y bueno, y tres compañeras más que son Carmen, que está acá, Anita María Peñalosa y la señorita Iris Valdebenito, que son las personas que componemos esta comisión y que en cierta forma vamos a hacer el trabajo de la preelección de la próxima en enero, que son el 15 de enero, de las elecciones de la Junta Vecinal número 5 de la Comisión. Así que muchas gracias, Anita, y ahí podemos ir conversando. Pasando un poquito. Exactamente. ¿Carmencita, alguna pregunta? También quiero decir que gracias por haber venido, que se dieron su tiempo, porque todos tenemos tiempo limitado y ahora la verdad está que es muy especial. Y decir que las puertas están abiertas y cuando estén en el puesto, pueden tener su palabra. No quiero informar. ¿No estamos escuchando la Carmencita? No, nos sentamos, nos está diciendo que el tiempo ha agotado ya. Me perdón. Yo quiero que estoy como presidenta de la Comisión Electoral. ¿Cuál es el papel que juega la Comisión Electoral en sí? O sea, las seis personas que están ahí. A ver, primero que todo, nosotros estamos bajo la ley de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Somos el tribunal en estos momentos que está llevando este proceso. Y primero que todo, quiero partir desde la sensibilización hacia la comunidad. Hay muchas personas que en cierta forma dicen, no, o sea, que no estoy ni ahí, que no me interesa, que está aquí, que está acá. Pero también decirle a los vecinos que cuando nosotros exigimos, ¿cierto?, que nos arreglen en cierta forma, en cierta manera, la vida, nosotros como ciudadanos, como vecinos, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. No solamente dejar esta carga a la Junta de Vecinos o a la Comisión Electoral, que en este caso somos nosotros las que ya estamos manejando este tema. ¿Por qué? Porque es pesado, porque cuesta mucho llevar este ritmo. Y la función de la Comisión Electoral es justamente hacer todo el proceso preeleccionario. ¿Qué significa? Que nosotros como equipo, como tribunal o como comisión, estamos a cargo de hacer el proceso del llamado, ¿cierto?, de los avisos, de la convocatoria a los vecinos para que se vengan a revisar a los libros, a reinscribir o inscribir, que es otro tema. La otra función es hacer todo el proceso de canalizar los recursos, ¿cierto?, a través de con la Junta de Vecinos, que gracias a ellos tenemos un poco de recursos para ir en cierta forma apaleando lo que estamos gastando, que son los afiches, que son los pulmones, que son los materiales de escritorio y que se gasta. Y lo otro, después hacer el proceso eleccionario, el tema de los afiches van a ser tres llamados que vamos a hacer a través de estos papeles, cafés que hay pegados, que muchos vecinos han cuestionado, pero como hay recursos tenemos que basarnos y sujetarnos de cierta forma a lo que tenemos, que son los papeles craft, lo más económico y esto es lo que pensamos. Así que, bueno, vamos a hacer el primer proceso que ya hicimos, que estamos llamando a través de los afiches. Estamos llamando para que los vecinos vengan a inscribirse, vengan a revisarse los libros, y el horario establecido para este proceso es de las 7 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. La gente, le pedimos por favor que no vengan a la Junta de Vecinos en el sentido si se vienen a inscribir. La Junta de Vecinos solamente está facultada en estos momentos para dar los certificados de residencia, no para inscribir ni para reinscribir a la gente. Ese es un proceso que está llevando la Comisión Electoral, que es parte de ello. Ya, es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como equipo. El primer llamado es ese. El segundo llamado va a ser cuando hagamos los afiches respecto al llamado de los posibles ciertos candidatos a la nueva elección periodo 2023 de la Junta de Vecinos número 5. Eso va a ser del 19 de enero al 30 de... Del 19 de diciembre al 30 de enero. Así que, como comprenderán, para nosotros es bastante complicado porque estamos en un mes bastante difícil, con muchas cosas, se cierran muchas etapas. Él dijo del 19 al 30, al 30 de diciembre. Ahí está, porque había dicho. No, al 30 de enero, al 30 de diciembre. Es mal. Y el tercer llamado, bueno, ahí donde estamos ya, el segundo llamado va a ser para los candidatos, estos posibles candidatos, que tienen que acercarse a la oficina, que también va a ser en el mismo horario, de las 7 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, donde se tienen que inscribir y tienen algunos requisitos que presentar. ¿Cómo? Certificado, cierto, de antecedente, que es lo principal, porque lo importante es que las personas que llevan un sector, una población, a una ciudadanía completa, sean personas que no tengan ninguna condena afectiva ni nada por el estilo. El otro requisito es que tengan más de un año de inscripción en el nuevo libro vigente. O sea, el libro vigente es el que están trabajando desde el 2018, creo, si no me equivoco, de acuerdo a la información. En ese libro tienen que estar inscritos los candidatos. El otro requisito, que sean mayores de 18 años, por supuesto, para votar, quiero dejar súper claro, para votar pueden desde los 14 años estando inscritos los libros de registro. para ser candidato debe ser de los 18 años en temas de ¿cómo se llama esto? Del tema de responsabilidad frente a la ciudadanía. El otro requisito es la fotocopia del carnet por ambos lados y creo que por ahí vamos, con esos antecedentes. Mandé. No sé qué. Bueno, vamos a tratar de hacer un cualquier persona que se sienta capacitada puede presentarse a candidato. A ver, esa es una pregunta bastante subjetiva y complicada de responder en el sentido de que desde la mirada de cada uno nos sentimos competentes y nos sentimos capacitados para ser candidatos. Ahora, el tema es que muchas veces nos tiramos a la candidatura, nosotros no podemos incidir frente a esto, por eso digo que es complicada la pregunta, pero ojalá las personas que se inscriban, ¿cierto?, a los candidatos, a las personas que se van a repostular, sean personas que realmente han hecho algo por el sector. Porque por llevar un título, por llevar un rol, por llevar un cargo, para ser figurita, de verdad que no... Claro, acá no hay... Por favor, los dirigentes dejamos los zapatos en la calle y nadie nos da para las zapatillas, porque la gente no piensa en eso, piensa solamente en sus necesidades. Y lamentablemente, desde hace muchos años atrás, Pedro del Río viene con una característica, en cierta forma, de individualismo, que es terrible, porque nos ha segregado, nos ha dividido como sector y yo creo que eso hace mucho daño para los proyectos que se pueden realizar en conjunto. ¿Por qué? Porque siempre está el interés personal más que el interés colectivo. Entonces la idea es que los candidatos que vengan a la postulación sean personas que realmente quieran y puedan aportar. Y que tengan el tiempo, la disposición. Si este tema no llega y dice, ah, no, es que yo quiero ser presidente, quiero ser secretario, quiero ser esto, para irme a sacar la foto con el alcalde, lo siente. O sea, soy súper honesta en eso. Porque somos los pobladores los que nos sentimos relegados producto de esos malos hábitos que muchos dirigentes, no hablo de Pedro del Río, sino que hablo a lo general, la dirigencia hoy está sumamente maltratada, por decirlo de alguna forma. Porque se han desviado un poco de lo que realmente es el objetivo de la dirigencia, que es tratar de resolver los conflictos de alguna forma, pero de manera general, no andarle resolviendo el conflicto al vecino para sacarle la basura, porque eso no es competencia de los directivos de la Junta de Vecinos, es una responsabilidad propia de cada vecino y de cada individuo que vive en este sector, como por ejemplo. Ahora, con respecto a la capacidad, la verdad es que nunca se exigió eso. O sea, no vamos a estar igual que en el Parlamento, yo por mí, desde mi experiencia, desde mi opinión, creo que todas las personas que suman un cargo deberían tener un grado de educación, un grado de como que pueda manejar cosas, como el tecnicismo de muchas cosas, ir aprendiendo, irse capacitándose, manejar leyes, manejar muchos conceptos que ayudan al desarrollo de un sector. Pero como te digo, es subjetivo, porque todos nos sentimos competentes y con capacidad. Después, cuando ya estamos sobre el barco, vamos a ver si podemos llevar bien el timón. Bueno, vecino, la Comisión Electoral yo creo que va a estar en los días más con nosotros también. Vamos a estar pendientes acá en la radio, ¿cierto? De dar a conocer lo que está pasando, lo que está sucediendo. Así que yo no quiero aprovechar, pero yo sé que andamos desde temprano en la mañana, entonces sé que hay que entregarse. Sí, pero antes que eso, ya que la Ana me está echando, pero esa es la locutora. Me falta explicar un poquito el tercer llamado, pero lo voy a dejar para después, que es el tema de la elección como tal. Es el 15 de enero, también se van a poner afiches para avisar a los vecinos. Esto va a ser la elección de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, durante todo el día. Va a ser continuo el flujo de votación. Sí se va a exigir el carnet de identidad vigente para la votación. No va a servir la licencia de conducir, no va a servir el carnet de estudiante, solamente el carnet de identidad. porque nosotros como personas, como ciudadanos, debemos ir aprendiendo de nuestras bases. Nuestras bases, cuando uno va a votar al tema de los concejales, al tema del gobernador, al tema de todo, nosotros no vamos con otra creencia que no sea el camino de equidad. Si no lo tenemos, perdemos, no vamos a votar. Entonces la idea es esa, que la gente el 15 de enero, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, va a estar abierto el tema de escrutinio. Y la verdad, vecino, como comisión electoral, bueno, nosotros estamos todos los días de tarde acá en la sede, en vecino San Rosa 393, en la dependencia de la Junta de Vecinos, donde funciona el CIAM. Esperándonos para que vengan a revisarse, para que vengan a inscribirse o reinscribirse en el caso de, pero dejar claro que nosotros no otorgamos certificados de residencia. Los certificados de residencia solamente los otorga la Junta de Vecinos número 5 de Buen Río en el caso de nuestros pobladores, porque acá hay varias juntas de vecinos. Y eso nos da desde las 11 hasta las 3 de la tarde el equipo. Y lo otro es que llamar a los vecinos un poquito, no sé, solicitar, como nosotros somos un sector de pocos recursos, porque acá sabemos todos que nadie paga cuota, acá los vecinos no pagan cuota, entonces los recursos son muy pocos. Y en mención de eso, les pedimos que por favor cuiden los afiches, porque a nosotros nos cuesta primero elaborarlo, dejamos nuestras casas, nuestras familias, nuestras responsabilidades por estar aportando para que nuestra población tenga un desarrollo efectivo, que sea positivo, y de repente nos da pena cuando encontramos nuestros trabajos que nos cuesta destrozarlos. Sí, bien es cierto que a lo mejor hay vecinos que no les gustan los candidatos, está bien, pero tienen derecho de ejercerlo el día de la votación y no destruyendo lo que nosotros hacemos. Y la verdad, yo les dejo la invitación para que se acerquen. Estamos siempre, como les digo, en la oficina de la Junta de Vecinos, de las 7 hasta las 21:30, para recibir y ver si su situación está bien. Así que lo dejamos a todos invitados, y gracias, Anita, por la invitación al programa, gracias por la visita. Así que eso, pues, y gracias, Anita, por estar acá en Renta Sequilibra. Así que bueno, así que nos vamos, y nada, pues. Muy agradecida. Ustedes saben, mi pasa para que nuestros vecinos estén enterados. Y bueno, ahora sí nos vamos a una pausa musical y volvemos. Mister, Mister Ready. Ready. Thank you.

por eso no está preguntando. Se falta como no sé, como dices tú, así, enviar a la gente que se tiene bonito, pero solo tendremos que sí, y hablar con la gente que recibe. Y cada, me refiero yo, como tú dices, sí, la gente recibe. Thank you. domingo. Vamos a preparar y vamos a, para darle más espíritu y más para que la gente se sentire más, hacer algo que no importa comprar algo, pero premiar la cosa más bonita. Sí, yo creo que eso es bonito, porque resulta que hay mucha gente de nuestra población que escucha la radio y para ellos sería muy bonito, aunque independiente que ellos la vayan, yo ellos tendrán sus problemas, pero serán problemas, no lo tengo que conocer, pero sí los escucho, que ellos son los dos. Yeah. 10 de la mañana, 51 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Thank you.

6 meses empiezan a haber signos, síntomas, porque hay que notarlo en el sentido de que no, ellos no se socializan. Empiezan a hacerlo por su poder, no se involucran, ellos hacen lo que a ellos les parece bien. Pero no es normal como nosotros interactuamos entre las mujeres, como por cierto, el jugar con ellos, sí, puede ser que ellos no saben. Y no vienen a los ojos. Es otra gran característica, porque les duele. Entonces son síntomas bastante fuertes para ellos, tan chiquitos. Sin embargo, hay muchos papás que no se dan cuenta hasta que llegan a la etapa preescolar. Y ahí les dice la tía, pero su hijo, que es raro, que debería ser tan raro. Y ahí viene todo. Un papá, primeramente, en ese sentido, que si no interactúa, no conversa, siempre juega con un sentimiento, sin embargo, tiene muchos otros privilegios y no juega. Siempre juega con el niño. Entonces, no van más allá, no quieren explorar. Se quieren ir con el niño, que viene con el niño. Los deja hacerlo, entonces no se dan cuenta de la situación. ¿Cuándo es que tiene todo pasado? Claro, no se está con el flujo, pero con el pasar del tiempo se tienen que dar cuenta que eso no va cambiando, que va siendo constante. ¿Por una cuestión especial para el que comparte con una cuestión de esa idea? Sí. ¿Y que tiene que expresar la cuestión? Sí. Eso es lo que le da. Yo me parece que hay que crear un poco de confianza en el otro. Entonces, que crean esa circunstancia de la confianza. Y ellos pueden reaccionar también de mala forma. Con la virtualidad. Que no toleran, por ejemplo, que te toquen, no toleran esa cosa. Como una serie de cosas que te toquen, ¿no? Sí, ellos se obsesionan en ciertas cosas. Entonces, además, excelente en su trabajo, como que hizo ser un poquito que también inteligente, súper preparado, con potencia, que son muy, tienen un lado también muy obsesivo. Entonces son tan meticulosos en, por ejemplo, desde muy chiquito, que se dedican a jugar con un solo juguete. Entonces estudian tanto ese juguete que saben todos los detalles del juguete. Como que lo estudian. Entonces, lo saben al remedio en directo. O sea, si el juguete en algún momento no está en el lugar donde él lo dejó, imagínense Y eso, por eso que es importante verlo de mucho tiempo. Porque hay muchas personas que sí logran superarlo, no alcanzan su vida. Por su forma de carácter, por su forma de ser. Entonces no somos todos iguales. Y aprenden a vivir así. Algunos nunca han pedido ayuda tampoco. Y lo saben cuando uno habla del tema, cuando están en conferencia, cuando están en una charla, que les tocó ir por motivos X o por. Y ahí se enteran que yo tengo esto. Alargando futuro y sumando más conductas y sumando más síntomas de que nos está pasando. Ahí estamos nosotros como papá de estar en el momento oportuno y de ir a vida. Y buscar información de estos pandemias, pedir ayuda, no se soluciona. Y para eso están los médicos, los psicólogos, para ayudarnos a contar de mejor manera. Un peso tan grande para ellos, sino que sea algo que vayan ellos educándose también, porque va a ser parte de su vida. Y educando a este niño. se viene la pincelerada, se viene la pincelerada, cumbia de control, se viene la pincelerada. Thank you.

entonces hay que ir buscando cosas que uno le gusta, o los sudokus, ¿cierto? Estas cosas de, ¿cómo se llama la otra? Se me hizo bien, buscar las ideas, los crucigramas. Entonces esas cosas nos hacen a nosotros mantenernos activos y hacer cosas que a uno le guste, no que el otro te dijo que hicieras, sino que uno conocerse y ver qué me gusta hacer, no porque el otro me lo dijo. ¡Halo! Concepción, Día Internacional de los Derechos Humanos, San Su participación Thank you. esos 5 años son para tener un hombre. Según ellos no tienen más, si ellos no tienen, ya lo sé, pero ese es el problema, pero sabe que yo realmente no tengo plata que todo tipo de y que cargaron a los 65 años y que te siguen trabajando con plata y que te siguen como queriendo decir que te soplean. Como una persona de 65 años, yo también tenía una pensión por poco, pero igual seguí trabajando y se arregla. Pero imagínate, a los 65 años hay que jubilar, pero aunque tú tengas todas tus posiciones, y o sea, nunca he terminado de trabajar. Independientemente de los independiente que pase 3 o 4 años, si tú trabajas y tienes tu posición, porque plata puede llegar, y ahora ya no se siente que no se siente que no se siente que no se siente que no se si para tener todo el beneficio de los 65, que la persona de los 60 años, que se puede llegar a hacer su trámite, a ver, si es que no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, voy a preguntarle, una persona me dijo, no te amo. La ley ya sabía, me dijo, a los 65 años, con tus posiciones, porque esto estaba, esto es una ley nueva, porque yo era yo voy a los 60, por eso te digo, ya sabía esa ley, a los 65. Y eso es lo que estamos hablando, que me dice, pasa el tiempo rápido, si te viene un patrón de gasto físico, tu plata, no hay plata que te estaba contando, no hay plata que importa, y para que ellos no sigan trabajando, y tú, las jubilaciones son indignas. pero yo creo que lo relativo que tiene que la reforma tributaria nos podría gustar un poco, porque tampoco pretende que la tendencia de jubilación es indigna por años, por décadas, el temor de los instituto lo dio y el señor nos pague con una versión de 400 mil pesos. Tampoco se puede hacer. Si no hacemos capaz de ayudar, qué sé yo, de caminar en la calle y llevar una bandera y pelear, pues en el momento que no se lo va a decir, porque es como introducir la palabra positiva, no se hizo por el tiempo. Pero si no hay que estar diciendo eso, deberíamos tener una versión digna en el sentido. ¿Por qué? Dame lo mismo que. Pero si eso fue lo que se prometió en primera instancia con la AFP, pues eso fue lo que me dije en protección. Bueno, pero de poco, después de 4 años, se subirá a 28, que a lo mejor. Porque imagínense, más tarde del vecino, de que si ahora, para que las pensiones lleguen al sueldo mínimo, hay tanta oposición que no quieren que esta reforma se lleve a cabo. Entonces, empezamos con algo. Porque después se da otra consenso. Hasta llegar más o menos a la que yo pienso que con esta inflación es. Muy difícil llegar a tener un sueldo equivalente con lo que uno puede vivir en la sociedad. Otra no tiene que ser, si quieres ser más positivo. Pues si no, vamos a terminar correctamente en este momento. Y bueno, yo me despido, espero que tengan un lindo día mañana. Y nos vemos el día viernes. Descansen mañana, que se llaman, o hagan sus cosas que van a hacer. Eso. Así que así. Gracias. Hasta el viernes. Gracias.